¡Hey! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas las que nos están escuchando acá en la 940 Amplitud Modulada. Esto es Boombox. Llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Colombia y a Hijue Pictures, que nos ha estado acolitando con los clips de los ciphers acá en Boombox. Estamos en el pupo del mundo, poniendo toda la música. A2H estaba lo que estaba sonando desde Guayaquil. Y vamos a escucharle a Rey Camarón, que va a estar en la fiesta de los 40 del depósito. Ya les vengo a contar de toda la fiesta que se viene el 15 de abril. Esto es Boombox, la voz de los cuatro elementos. Hip Hop. Checa, Boombox, la radio, chupa. Checa. Me pongo brillantina en el pelo, la peinilla en el bolsillo de atrás. Mi celular lo llevo siempre a la mano para que todo el mundo me lo pueda mirar. Soy un cholo. Soy un cholo, así me hizo mamá. Y voy flujo a la cachina de Gómez a comer cebollado, me ha agachado. Miro el chiclero en la esquina, habla boca abierta, pasa vitamina. Soy el éxito en lo que quiero lograr. Yo. Busco y busco al betunero, mis zapatos sucios y con agujeros. Rey Camarón está la bahía, bien agarrado de la mano de tu tía. Sexo débil. Aquí llegó tu cholito. Sexo débil. Aquí llegó tu papacito. Come on. Yo. Salteate. Rico. La conocí en la Católica. Tenía Pedrito, era una alcohólica. Fui a su caleta en Urdesa. Tenía escote, mira teta. Le invité chicle Tumi. Le canté un JJ Remix. Nos fuimos de una a su fiesta. Ya mi mente estaba tiesa. Soy un cholo. Soy todo el cholo que tanto te gusta. Y que también a tu madre le disgusta. Vacila. Está ahí, está ahí. Bienvenidos a la estación de la Metrovía. Las puertas serán abiertas. Ya, apúrate, que anda la gente grajosa por acá. Julio Jaramillo al poder. Pilas con la tablita. Buena, estamos acá ya. Este 8 de abril es el lanzamiento de Percepción o Realidad. Ya les voy a decir de quién se trata. Hay muchos invitados. Esto va a ser en el Stress Discoteca, en la Wilson y Amazonas. La entrada está a 350. Y vamos a regalar entradas también para este concierto. Es de este sábado. Así que pilas con la gente. Les voy a dejar con un par de temas para que escuchen de quién se trata. Vamos a tener toda una conversación con los compas. Basta. Está Ghetto People Sound System también aquí. Sí, ok. Bacancísimo. Oye, ¿tenemos los temas ya? ¿Ahí o no? No, un poquito dice que aguante. Es de a las 8 y cuarto de la noche. Estamos poniendo toda la música del hip hop. Escuchen este tema que se viene. Y a toda la gente que nos está escuchando, están mirando ahí también en el streaming. Nos vamos con un tema. Escucha esto de lo que es y venimos a hablar con todos ellos para el lanzamiento que se viene este 8 de abril, sábado. Encontraron de todo, tocó bajar la mezcla, porque en la garganta se la sentí. fuerza difícil para bajar. Hablando por auricular, Juan y Seven, si lo va a escuchar, Eric Seven en el singular. Me gusta sumar y multiplicar, también sentir el riesgo al volar y poder bajar tu tanga antes de ponerme a follar. Libero la rabia con relatos impuros, enfermo la hemorragia recitando el conjuro. Mi oscuridad se contagia a través del tiempo, lo juro. De gracia ha vuelto la magia, ya no me siento seguro. Soledad en mi alma, solo hace que la locura mente lentamente vino y me mató de repente. Ahora camino por días inconsciente, tu cuerpo me siente, tus hormonas te mienten y lo harán por siempre. Contra la corriente, navego a través de ese río, tan solo cago, escribo, fumo hierba y me río, que estoy loco. No existe la definición que pueda descifrar de todo, viene de mi método. Y ya que no espero que con lo que me queda me equivoque, es poco lo que tengo ya que perder. He regresado a más funk, a sonar en tu town, ya vine así desde Pau, así que pones en mí que no. Y ya de mi remera, because we come from nada, las verdes en película las grabaron en tu sana. Y ya de mi remera, because we come from nada, las verdes en película las grabaron en tu sana. Estamos aquí con toda la gente de la CUF, que está por lanzar el disco. Hoy aquí le estoy chequeando al disco una vez, el material, loco, y son como 24 temas, dicen, ¿no? 22. 11. Una bestia, aquí está Retal, está Escricho, está Satnap, Pipi. Pipi es en inglés. Pepe. 3,14. Esa es. ¿En dónde acaba? ¿En dónde germina esto? ¿En qué lugar se ponen ustedes a grabar estos 22 temas? ¿Desde qué año me estabas contando? Pepe. Buenas noches, gente. Si web amigo. Esta percepción o realidad es un trabajo desde casi el 2009, bro, que votamos del Poniendo las Cosas. Así se llamaba ese álbum. Desde ahí empezamos a producir. Hay temas 2010, 2012, ajá, 2013, 2015, 2016, 2017. Ya. Es una compilación total, bro. Inclusive no sé ni en qué estudios la mayoría de temas son grabados. Habían unos que no... Sí, no cachábamos. Sí. Era, o sea, un día decidimos, nos unimos. Oigan, ya está de sacar el disco, a ver, ¿cuántos temas tenemos? Claro. Eran como 28, bro, 29. Ya. Y decimos, ves, nosotros pensábamos que teníamos que seguir grabando hasta compilar un álbum. Y ya teníamos para como dos álbumes. Claro, dos discos. Claro, sí. Porque doble, ¿no ve? De ley. Claro. Buenas noches con todos, gente. La salud es Cricho. Te cuentan, ¿no? Por ejemplo, nosotros sacamos el primer material, que se puede decir, oficial, en 2010, ¿no? Ya. Entonces empezamos a hacer temas, a grabar, así. Y siempre era la obsesión de que la gente nos decía, oye, loco, ¿y cuándo sacan otro disco? Oye, ¿qué, 2012, 2013? ¿Qué fue, qué otro disco? Y nosotros, oye, chucha, saquemos otro disco. Entre claro, nosotros, claro. No habían temas. Y ya la idea era sacar el año anterior el disco. Ajá. Entonces nos ponemos a revisar y pa, como 30, 40 temas, loco. Y entonces ahí vino la idea, porque ya teníamos una mentalidad de cómo se iba a llamar el disco, era percepción o realidad. Entonces, ajá, a ver qué calza acá, hagamos algo nuevo. Chuchi, entonces hay temas 2010, 2011, 2012, es un material bacán, ¿no? Después, como te decía, la gente decía, ¿qué fue cuando sacan el disco? Y entonces, toma, ahora sacamos el disco y son 22 temas, son dos CDs, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como que, chucha, ¿qué fue? Dos temas. Ay, la gente que toma, esperaba, ¿me entiendes? Dele. Oye, la producción está a cargo tuyo también, Retal, ¿ok? Sí, bueno, la mayoría del disco, loco. Igual algunos temas igual está producido por mi brother Ervis y Virus Saints, igual. Un brother que recién está haciendo, o sea, recién está saliendo, loco. Ajá. Es B-Rush, le mando muchos saludos. Va a ser un futuro talento, loco, creo yo, loco. Beatmaker. Un buen beatmaker, igual está produciendo algunos temitas, loco. Ahí en el disco dice quién produce y esas notas. Claro, loco. Claro. Sí, ñaño. Sí me gusta producir. ¿En qué estudio acabaron de masterizar y todos los temas? En Cub Records y uno que otro en Naganja, loco. Al brother sí. Germán también le mandamos saludos, loco. Ya. Naganja sí. Records fue igual una colita, una bestia, sí. loco. El brother Ganja. Germán. Hasta ahí, montarnos en estudio, sí. Era ahí la fue Ganja. Ahí creo que grabamos igual ahí la mayoría de los temas, ¿no? Ajá. Y el brother igual mezcló y sí suenan súper bien. También saludos a mi brother. Es un buen trabajo, loco. Naganja Records, man. Él era un breaker antañote, así. Sí, de los antiguos. Sí, sí, antañote. Así. Sí. Ya. Y pero ya se dedicó a la producción, ya no hace break, la pero produce y está la gente. Sí, Fulgente está cayendo a grabar allá, loco, también. Yeah. ¿En dónde está el estudio este? En el Puente Amarillo del Valle, antes del peaje. Antes del peaje. Ya antes del, por donde el N5, ¿no? Sí, ¿no? Pero de la otra montaña. ya. Saludos al bro también, que recién estuvimos por ahí en los 5 vacaciones. Claro, ¿no? Sí, de ley, que sí, el Huerto Records también es uno de los, sí, de los estudios sí, donde la mayoría de la gente va. Sí, es un estudiote. Recomendado, gente. Huerto Records. N5. Oye, ¿qué más de sorpresas se vienen en este disco, loco? ¿Qué temas que estábamos sonando, el que estaba escuchando? Zombies, loco. Era una idea que teníamos al inicio. Y era con mi brother Snake, que paz descanse, ¿no? Le mandamos saludos igual a su familia, Simón, y a toda la gente, loco. Fue así, loco, un día decidimos hacer algo de zombies porque queríamos hacer algo raro, loco. Algo diferente. Ajá, sí. Otra temática. Ajá, y... saludo. Y cogimos y empezamos a hablar de esas notas que qué pasaría en un apocalipsis. Zombie. O sea, una enfermedad nomás, no está lejos. Ajá, y por dinero la gente se mata. Simón. Lo mezclamos con rap, ¿no? Lo que es, ¿no? Nos destrabamos. El zombie desde el segundo disco. No, es Percepción. Zombies, Percepción. Ah, el otro es Realidad. Ajá, el otro. Realidad. Por eso, eso también, el disco está dividido en dos partes porque los unos temas de Percepción hablan como del tripeo. Ya. Como de cosas del vuelo, extraños. Cosas raras, la muerte... Sí. Caos. Esta de en peliculada ya la habían tocado aquí en vivo, es más, ¿no ves? Sí. En Bogotá que... también sonó eso. Ajá. Sí, dale. Sí. Es un tema que... Sí, okay. Y hablando de eso, el 8 de abril vamos a lanzar el video oficial de Peliculada. Ese tema de Peliculada, por cierto, produce mi bro, el Herbitz, ahí está tras mío, le mando saludos siempre. Vos también estás a cargo de la producción, Herbitz, ¿sí o qué? Sí, bueno. Ahí acreditando chance. En lo que es la producción. ¿Cómo ha sido trabajar con estos locos? Porque estos manes están en un trip así de hacer cosas también diferentes y eso, sí. ¿Cómo es la química que tienen ahí con vos? Los compas. Son cuatro personas que empiezan totalmente diferentes. Exacto, ajá, por eso digo. Y tienen estilos totalmente diferentes igual. Entonces, ajá. Ahí es lo bacán que te llevas con todos y tratas de sacar lo mejor de cada uno. Igual tratar de plasmar el estilo que tú tienes y conjugar con la persona. Entonces, ahí sí, se ha camellado igual algunas cosas medio locas. ¿Ha sido complicado o no tanto? No tan. Sé sincero. Admítelo. Tus padres son una bebé. Verás, lo que es cuestión de talento, o sea, bacán, se fluye totalmente bien. Lo que es cuestión de responsabilidad. Por eso, a eso me refiero, porque es como... Sí, más que todo, por ejemplo, sacar un tema... Fuera de bullying, de los cuatro completos, todavía no tenemos. O sea, un producción mía con los cuatro completos, no. Porque, ya. ¿Sabes? Como te digo, es cagado. No consiguen tiempos y tantas vainas. Claro. Pero de ahí, o sea, talento hay. Dale. Eso sí. Oye, ¿vamos a escuchar otro tema de este disco de Percepción? ¿O de cuál? Un realidad. Vamos con un realidad. ¿Qué tema es este que vamos a sonar? Dame un chenco. ¿Cuál tienes? ¿Cuál? Pa' mi gente, esa es realidad. Esto es de realidad, pa' mi gente. Make some noise. Se llama Make some noise. Es pa' mi gente. Es que es para mi gente. Y Tasmania, dices, ¿sí o qué? Saludos de Tasmania ahí, saludos de bro ahí. Que estamos tripeando. El demonio de Tasmania. Boombox de la casa. Give me up for my gente de la calle. Make some noise con mi gente del street. Guerrero sondeando aquí, aplicando la de mí. Respecto para, si uno compara nuestra cara de la moneda no es la que gana. Y fluimos por la misma corriente, robando entre semáforos, cruces y pendientes. Quien no miró y quien no lo siente, lo siente mi petito y no el presidente. Y después, él no querrá, pero saldrá a camellar. Llevo uno de estrella y me va a destornillar. Chapa, apostar, cambiar, para rodar por el lugar. Especialidad, mortalidad, delincuencia, abandono el lugar con una funda de vital para refinar y obtener el material. Para esto es lo que vive, ese man no quiere más. Give me up on mi gente de la calle. Make some noise con mi gente de la calle. Give me up on mi gente de la calle. Make some noise con mi gente de la calle. Pa' mi gente la que hay, lo que somos entre nosotros y en la nota es real. Los que les gusta guerrear, los que no saben defraudar, los que se la sudan duro para ganar. No quieren acribillar y si toca van a actuar. El momento es necesario, no volver que es necesario. Es el money porque se vive a diario. El motivo porque la son roba en el barrio. Porque el sano y el esto cambia de sin horario. Esto es en la cruda realidad, donde todos buscan verdad, donde no existe piedad, donde es fácil sufrir contra la sinceridad, donde mienten y no hay lealtad, donde gana por calidad, donde el último minuto está gatito para disparar, donde es con afra, flan, flan. Es ahí en donde sabe, los dos pasan a mirar, y sorpresa te llevará. Como es, como es, como el que esto está. Como ves, como ves, como ves que está. Give me up on mi gente de la calle. Make some noise on mi gente de la calle. Give me up on mi gente de la calle. Make some noise on mi gente de la calle. Pa' mi gente que lo represente en México, esto sí suena bien. Estilo va tu 100, va más veloz que un tren. Saludando a los friends, la doble se está haciendo. Dime pararme bien, yo represento desde que era un peladito. Y aunque una de escrito de toda breve salido invicto. Y mira cómo trae, cómo lleva y cómo va. Cómo vibran tus oídos cuando escuchan el clan. Inevitable, seguir en la calle, vacilar y tales. Horras Disney y Gales, no es como usted cuenta. Aquí nada se invente, no es de los 90 y suena 2000. Ya perdí la cuenta, te olvidé la vuelta. La que te comenta que hay alianza y venta. Pasamos los 25 y no hay joda, perras. Casi lo guía. ¿Dónde sé? Web, motherfucker. En la casa. Yeah. ¿Dónde sé? Principito Records. Es la CUF. Conecta Double C. El casi loco. Yeah. Y el mar nos cae. que Sohai es un tema con Shoggy, con Iván Pin. Sí, eso es lo que estamos escuchando, es Sueños y Humo, ahorita el que pasó es el remix de Sohai. Sí, Sohai con Shoggy, con Iván Pino, es un remix de Bacán. Si te gusta Sohai, te va a gustar el remix. Saludos también al enfermo Shoggy y al brother Pino. O sea, Iván Pino está en dos tracks, en uno de realidad y en el otro de percepción. Ajá, sí. Hispanita. Ya. Ajá. Sí, están algunos feats como, bueno, el Tasmania, que ya lo escuchamos. Está la Sheina de Warmy Rap. Está Ivo Style, Hugo Italianos. El Hacha, sí. El Negro MC, está Capital Funk Chronic, Imo Ashen de Capital Funk, está el Vespa y DJ Funky, sí. Y claro, Hugo El Hacha también está de, ¿sí o qué? Claro, de Fitz. Pedrito Moy, Dedos también de Esto comité. Es de Comité Poco Flow, exacto, este ya es el internacional, el Fitz, ¿no? Sí, claro. Con Comité Poco Flow está con Pedro Moy y el Dedos. Esto lo vamos a escuchar ya más. No lo escuchamos todavía este tema, ¿no? No, ya lo vamos a escuchar. Igual, por cierto, igual un tema que no salió y grabamos allá con. O sea, grabamos aquí con los brothers de Engendros del Pantano. No sé si cachan. Engendros del Pantano son los colombianos, ¿no ven? Sí, estaba. Íbamos a sacarlo, pero no encontramos algunas partes de la sesión. Y ¿pero se perdió o qué? Sí, está casi todo, loco. Pero falta algunas cosas. La parte de. Y lo más que falta son partes del bro y todo. Y ya nos cogió el tiempo, loco. Que no pudimos sacarle ese tema. Pero va a salir de seguro. Claro, de seguro vamos a sacarlo. O sea, teníamos que soltar este disco, bro. Claro. Teníamos que soltarlo porque ya se vienen más notas, bro. Claro. Están ya planeando, digamos, todo lo nuevo también. Están los nuevos beats, el nuevo productor también que estamos trabajando. Saludos a The Group también. Ya. Y voy a solitar el día del evento también, el brother. Bacancísimo. En vivo, loco. Pa, pa, pa. Sí. Brutal, brutal. Oye, este es el concierto, se viene este sábado 8 de abril en el lugar Estrés Discoteca. Esto es en la Wilson y Amazonas, ¿no? Es la discoteca donde básicamente se está haciendo conciertos de rap ahora. Exacto, ya saben todos dónde tienen que caer. Claro. Y hay algunos invitados, está desde Ambato, está el MC Nano, está... No, de Ibarra es el socio. Ay, desde Ibarra. Sí. Pues sí. Y Pitbull Master should... también desde Ibarra, ¿sí o qué? Sí, está Valesca M24 desde Perú, ¿o no? No pudo venir por los inconvenientes, ella se contactó igual con nosotros y dijo que mil disculpas a toda la gente igual que le esperaba aquí. Pues la Mac traía el mega show, bro, es una man enferma, vacílate si estás ahí en tu mano. Valesca M24, igual a Crew M24, saludos a toda la batería de allá del Perú, que chapa. Una bestia. Estamos en todo el paputo lado, mis bros. Esa es. Mil saludos y abrazos, mis hermanos. Perdón por las malas palabras. Está soy un chico educado. BLT Osmo de Colombia. Sí, ñaño. Ese bro viene con Felato Inor y con una gente de Pasto que están movidos de allá, loco. Vienen unos cinco. Ellos son de Pasto, pero. Sí, de Pasto, ya. De Colombia, loco. Bacantísimo. Vienen emprendidos los manes. Están sonando duro ya, loco. Y viene también, está Ghetto Mota, de Venezuela. Ajá, lo conocí ahí en un bar, nos pegamos una rapeada, le dije, bro, ven, rapea, tienes que darle al público. Sí, está moviéndose bacán, loco, igual anda caminando en el transporte público, toda la nota, pero anda moviendo bastante, loco, y esa es la idea, loco, darle, sí, igual, darle chance también igual a la gente, bro, que está representando bien. El Beneco se hace llamar, creo, en el Facebook. El man es hermano, pues, de otro pana, igual de nosotros, que está allá en Venezuela, creo, ahorita, o está en una gira, no sé por dónde andará mi bro Jimmy. Le mandamos igual saludos. ¿Picumo? Él vino primero, no, Jimmy es otro panita, bro, un man morenito, así. Es igualito al bro, igual le mandamos saludos, y por eso también creo que es... Sí, las energías, claro, las energías del rap, ¿no? Claro, se juntan y se conspiran, claro. Quiero amigos, pero no, yo lo conocí en un bar. Exacto, eso es lo bacano, que todos estamos ahí conectados. Claro, conectados a él. Bacancito. Estas son como las bandas internacionales que van a estar. Y bueno, después ya les voy a nombrar también a las bandas nacionales. Esto es el sábado desde las 4 de la tarde, ¿no ve? Sí, loco, desde las 4 puede llegar la gente ya. Para que pues, las vidas están baratas. Claro, pues. Para que se vayan activando. El lugar es chévere, loco, igual. Sí, es bacán el lugar, las dos pisos, ¿no ve? Ahí está el DJ y todo. Va a haber un poco de DJs también. Sí, la entrada va a estar a $3.50. Ajá, la gente que se comunica igual aquí para dar unas tres entraditas, bro. Esa es, la gente que... ¿Alguien tiene algún teléfono para mandar el celular? Porque el de nosotros está... Dale, loco. Alguien dé un teléfono para que les manden los saludos y... 0995... Asustado. No, perdón. Estaba dando de... un poco de problemas. Sí. es el 0992-544-076. Le repito, 0992-544-076. Solo si nos llamas aquí en vivo, te vas a regalar mi entrada para el sábado 8 de abril. Igual el día que vayan ahí con sus sotitas si quieren el disco. Simón. Es bacán, tienen ahí derecho a entrar ahí con su sotita y una violita y así CD. No, y no. Sotita, si quieres pagar, lleva tu sotita y sotita y $10 incluido ahí el día que vayas al concierto. Es bacán el bar, loco, es en la zona y si te quieres echar las velas puedes caer y puedes escuchar algo de rap también. Claro, ir a disfrutar, loco. Están todos tus amigos en el disco, bro. Claro, esa es. Oye, entonces, el disco le veo como un concepto así de dos lados, ¿no? Percepción y realidad. En un lado me decías que hay muchos temas más volados y en este es como un poco más de... Este es boom bap y el rap más clásico, calle, ¿no? Sí. Calle, en un sentido todo lo que es calle. Ajá. En la realidad y percepción... Ay, perdón. En el realidad en sí es todo lo que es calle, ¿no? Full de Straves, de lo que es la vida cotidiana, yo qué sé, vivencia. Sí, vivencia. El Strave más bacán con gente que está metida más en el movimiento. Exacto. Hay un tema underground, no sé si se vacilaron. Sí. El tema fue el video Vespa, también, igual. Un videito. En el realidad estamos aquí humanos con Vespa, que es un tema que hablamos de ahí, de la sociedad. Humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. Claro, así es. Hay un temita ahí que se llama Sueños y Humo, que acaban de escuchar con mis bros, que... Ya saben de lo que hablamos, mis bros. También hay el tema con Hugo El Hacha, que le mandamos muchos saludos también a mi bro. Claro, ya no hay cielo, no hay todo plan. Se acabó, que es el tema como que Fruit va a terminar el disco de la realidad otra vez en qué vamos a terminar, no lo sé, cachas. Pero uh-huh. En ese tema todo se acabó, hablamos de un apocalipsis medio extraño, así. Y quiero que se vacile. Sí, los temas son inspirados en el apocalipsis. No. ¿En qué son inspirados los temas varios? Porque no es que, o sea, uno mete el tema y todos lo siguen la volada, o es que, no sé, cada uno escribió y de pronto se conspiró esto para que salga el tema. Te no cuento sé. Que hay de todo, verás. Por ejemplo, hay un tema ahí en realidad que se llama El Cazador. Y El Cazador es una nota que yo me la venía maquinando y ve, oye, loco, tengo esta nota. Porque 2010. Por ejemplo, nosotros siempre hemos sido así, ve, loco, tengo esta nota, bacán, ve, yo tengo una idea así, mezclemos, hagamos algo bacán. Pero hay temas, por ejemplo, como El Bus del Ácido, ¿me entiendes? Que estuvimos los cuatro ahí y que dijimos, oye, loco, hagamos algo así. Tengo así esta es, idea, mezclemos. Mr. Beat. Sí, Mr. Beat, ¿quieren? Y se en la banda, loco, y agradezco eso, que tenemos tres beatmakers que son, chucha, yo considero los capos de esta huevada, loco. Claro, aquí sí. Lo tenemos a la derecha, a la retal, que es el campeón de los beatmakers de la batalla de 2015, hace dos años, claro, 2015. Ya, sí. El Herbeat, Herbeat, claro, también sí, está ahí en... Y el virus, loco, entonces... Ajá. Merbita. Por ejemplo, tú cuando quieres hacer algo, antes era un poco más difícil, ¿no? Porque retal, ve, hagamos esto. Pero, por ejemplo, hoy si se puede decir, tienes algo en la mesa, ¿me entiendes? Están los tres y dicen, ve, hagamos algo, ve. Y empieza a sonar algo de putas, de calma. Empieza a sonar algo bacán el retal, empieza a sonar algo bacán el virus. Entonces, como que es más fluido hacer las notas y estando todos en grupo es como que más fácil. Claro, claro, claro. Tienes para escoger de mucho, ¿no? Es como un armario lleno de ropa, básicamente, ¿no? Sí, Jordan. Y a veces yo me acuerdo que era el único productor y yo decía, chuta, ¿cómo quisiera no tener así alguien que venga y me brinde sus beats a mí? Porque a mí me gusta rapear con mis bros, ¿cachas? Claro. Aparte de que rapé es el beatmaker. Ajá, y decía, qué tontera, ¿no? Algún día no me va a salir, así, ¿no? Retal decía a veces, oye, verás, que yo hago la pista y chuta, yo quisiera rapear en otra base. Y llega Herbit, llega Virus y empieza a fluir como todo. Dice, yo hice esa pista, ya me tostó. Ya no quiero luchar. Ya los brothers beatmakers que escuchan, no les ha tostado hacer subir y subir encima. Pero saludos a todos los beatmakers. Sí, lo bacano es que, ajá, igual saludos a toditos. Chucha, qué talento que hay aquí. La verdad les admiro mucho a todito. Hoy estuve escuchándome un tema también ahí de E2 Doctor con Lalo y con Jay. Estaba bacano. Ajá. ¿Este año entran a la batalla de beatmakers o no? No sé, RBS creo. Yo estoy en Veredas. Yo no. No y quiero. Si tiene, y si tiene todo el... Claro, el como campeón, obviamente, debería. De inscripción. No, no me da miedo. Los campeones no deberían tener pagar la inscripción, creo yo. ¿Sí o qué? El mensaje subliminal al Mota. Escucha, Mota. Saludos a Quirida por ahí a preguntar cualquier cosa. Claro, claro, de ley. Este año se va a estar muy bacán también la batalla de Big Maker. Sí, vayan, igual no se pierdan, mis bros. Está hasta el 15 de abril, creo que están las inscripciones para mandar. Hay un video que van a hacer en vivo los DJs de esta. Claro, sí. Van a hacer beats en vivo ese rato. Sí, cada vez se está poniendo mejor. Esto es gracias a Marmota, a Rosa Blanca, ¿no ves? Claro, brutal. Un brutalzazo, sí. Mi bro. Siga con esa batalla y las mejores energías. Y claro, hay que el apoyo siempre 100% igual, a la toda la nota el estudio, hemos nacional, ahí, ¿no ves? Claro. Y por esa batalla igual han salido full gente, me doy cuenta, loco. Sí. La gente está embaladísima. Se ha incentivado. Bro. Básicamente claro. Se incentiva mucho porque hay... ¿De dónde también? Claro, ¿no? Exacto. Eso es bacanísimo. Claro, y uno como artista, qué bacán escuchar lo que están haciendo los productores. Claro. O sea, sí, yo ya mismo me voy a timbrar un beat de Retal. Cambio emigrantes por billetes, ¿eh? Claro, yo ya lo subí. Él sí, le puso el este, ¿no? El... Sí, del puta. El beat y estaba en el video, wow. Dije, yo estaba con mi chama, loco, y dije, ve. Bien, bien, esa es. Sí, es algo bacán. Bacanísimo. Oye, nos vamos a ir a escuchar con... Otro tema más, ¿de cuál le escogemos? Porque hay de ¿cómo escoger una aquí? Claro. ¿Cuál quieres? ¿Percepción o realidad? Nos vamos con Pedro Mo, el de Comité Poco Flow. Con la batería. Escucha esto desde Perú y Ecuador. Desde acá, la Jato, con los cartuchos. Que estén bien todos, toda la gente de allá, Perú. Ecuador está con ustedes, grandes. Pueden venir, gente. La realidad solo es un tipo de percepción. ¿Qué sucede ahora? Realidad, percepción, la cornucopia de la diferencia, la divergencia de ideas. Latino, latidos, andinos, seguimos siendo perseguidos, partidos y medio conocen el poder del hip hop, del libro, del ritmo, del siglo, no olvido al hijo de puta Montesino. Sean bienvenidos a mi intestino, pero escribo con el hígado al filo del silo. Realidad es relativa, amigo, cacacol un adictivo, a veces somos poco perceptivos, lúcidos, locos, ebrios, sin cannabis o en tiro, sus oídos sufrirán el castigo del indio maldito, del rap combativo, y este tracito que fue escrito en Tito para sacarlos de pito, pero... Porque se ven tan bien y no entienden, prende y no encienden, verde divierte. A veces se me devuelve a la muerte. Vuelve si prende porque estoy impaciente. We try to fly so high deep in the sky. We try to fly so high deep in the sky. We try to fly so high deep in the sky. Sin copyright, piratea, difunde por ahí. Lamento de oro, juguetes rotos, expresión pura, romance, escritura, campos negros en tu sepultura, ríos secos, de amarga amargura, detrás del mundo moderno, exceso y penurio, miedo enfermo, esparcido en el viento, carne cruda, versiones para juntas, actos muertos, místico experimento, no voy a perder más el tiempo, sé que traigo verdadera mierda debajo de mi sombrero, escupiendo fuera los demonios, el aliento de ese monstruo no se pierde en el cielo, ni debajo del suelo, sin salud y suerte, el mal y muerte, somos basuras felices en este apocalipsis. Para quien crea ser el dueño, para quien quiera eclipsar tu sueño. El bando no se vende, moribundo, trozo carne, arde, hambre, llenas arte, más que sarte, estresarte. Tu cédula es un fraude, corrupción en auge, añañagüis en el valle, creen sueños de graduarse. Cof, cof, fumando kif con la cuf cruda. Disculpa porque se nos insulta, ya su ni se defiende, ya la mierda tu consulta. Democráticos son ultra, fachos, contra, pacha. Me juzgan por lo ancho, por la ficha, por prenderme unos cartuchos. Es pura negrura, escritura, gasto una tortura, cual coagula en temperatura desnuda, dejando en duda percepción de realidad. Otro censura obstocula, se cree dueño en la cultura, firme entiendo tu locura, pero estás de más, man. Por Wambra sin arma, por urnas que arden, por latas y gargantas se desangra nuestra madre. We fly to fly so high, deep in the sky, sin copyright, piratea y difunde por ahí, friend. Ven, trépate al andén antes que frene tu ser, realidad de percepción, la dimensión del papel. We try to fly so high, deep in the sky, sin copyright, piratea y difunde por ahí, friend. Ven, trépate al andén antes que frene tu ser, realidad de percepción, la dimensión del papel. Perú, Ecuador, de Lima, Quito, centro, norte, valle, sur, Latinoamérica está presente, chuchesumá. Más allá de la mira, encuentra la percepción en realidad. El hecho es incierto, no es pura casualidad. Lo real es lo real, la diferencia se siente a la vista. No es lo que la gente delira y cree con certeza. No hace lo que existe y no lo hace con conciencia. Actúa erradamente su influencia y la violencia. Influencia y la violencia. Regulares mentales, faros, males, tales, muy letales. Me diré gastando dinero en todos los bares. Verdaderamente estoy consciente alucinando. La vida recorre su cuerpo mientras se va desgastando. Los males necesarios en la esquina esperando. Y quieren ser consumidos, adheridos al sonido clandestino. Cazadores liricales, los han muerto, siguen vivos. Si quieren reparar el trabajo que nos han ido, siguen y permanecen. Desde que sale el sol hasta que amanece. Dame, dame de ese, me dicen. No haga que yo haga cicatriz y los pise. ¿Y quién es que te pone en jaque mate? La tuya comiste esta de remate. ¿Y quién es que te pone en el destrave? La cumple el comité, tiene la clave. Sonarán los cañones, guerras mentales en proceso. Quisiéramos decirlo, yo te secreto a voces. De donde quiero estar, donde es mi realidad distinta. Viviendo en el mal, el cielo es mi morada extinta. Estructura de metales muy forrada en alfileres. Realidad es el impacto, percepción es cuando mueres. Escritos muy abstractos que no suenan como quieres. Y es porque no tiene profecía, escritos de pieles para que no te enteres. Forraron de esa realidad en mi planeta. Sustancia lírica que infecta, si es la bien correcta. No te acerques, que detesta plagas, que forman sus gestas, que no juegan sus guerras ni disparan sus letras. Bien, percepta la realidad de mi gesta. Escricho retal, sacro Pedro Modedos, J10 en la floresta. Conexión que se respeta. Webman, pensabas que nos fuimos y web, motherfucker. Checa tu voz, la nave chupa. Checa. La hora de empezar, voy arrancando cabezas, porque aquí todo es normal. Yo no sé de qué se quejan. La parte más amarga del camino es estar solo. La parte más amarga de estar solo es estar loco. Pues neurona manda orden al cerebro, reactor. Te dice el nitro, escribe ya desde el amor. Descifra el mensaje que fue oculto entre escrituras. Descripción desastrosa, para esto ya no hay cura. Pues solo por si acaso usted entraría en duda. Pues solo por mi más usted quedaría muda. Este sentido común que es creado por tu entorno. Mi sentido común, perra, es grabar un porno. Perdido en un lugar me encontré. Lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Perdido en un lugar me encontré. Lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. No traigo el sabor prohibido. Lo ingirió, tiene veneno de serpiente. Y un poco de mierda, aún está caliente. Crea, sube el volumen, consume, tripea. Crea el infierno de falsos raperos. ¡Ah! Te invito a alucinantes mundos. Hombre, yankees, vagabundos, perras y dinero en el menú. Tu cerebro en pedazos, más de tu crew. Rompe el tabú, el fondo del mar no es azul. Bitch, siente ya mi fucking blues, yeah. Perdido en un lugar me encontré. Lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Perdido en un lugar me encontré. Lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Razones y ojalá tenga un mundo de drama. Mucha gente habla y nadie sabe lo que pasa. Encontré otro ser que vive dentro de mí. Ahora me doy cuenta porque no podía dormir. El salvaje yo aquí solo le calma escribir. no puedo hacerlo, tú vives dentro de mí. Desperté de ese sueño ruin. Pásame ese kit que solo quiero escribir. Me cansé de tanto drama, nah. Su mentalidad normal nunca me comprenderá. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Perdido en un lugar me encontré, lo que la sabiduría esconde. Ha pasado el tiempo y lo sé. Caminando, pareces manchando, haciendo el rap profundo a que lo escuche el mundo, pero se tapó sus orejas. Perdí movimientos vocales y ahora se llama J10. Altas técnicas letales, arrogantes liricales, jugando a ser grande y necesitan un cambio de pompers. Te haré cagadas, te escupiré caras, brindaré con opresión aquella opresión brindada. Pues no se asombre el que dice que soy sombra, el es el que se desliza, disputa sobre alfombra. El canto sonido como un Picasso de cobra, viendo como alrededor se evapora el sonido que incorpora y te devora, motherfucker. Mal de los recuerdos que recorren mi pesar. Hay izquierdas muy agudas de artista malvatar. Hoy cortaré el camino para nunca más tratar. Quebrando tus dominios con tan solo burladar. Una vez que te dominas sé que no podrás hablar. El coro y lo disfruta pues no puede controlarlo. Calles con esquinas que te pasa ya sin verlo. No reconoce un bulto, acaba de ser envuelto. Táctico o estático. Cielo. Pues corre por tu vida que nadie te va a ayudar. El destino que sabe camino todo equivocar. Me cruza el territorio y dispersa fieles por los rap. Te bates en la vida para no doblegar. Sigo luchando para mi gente que le gusta a guerra. Huele pánico, huele pánico, pánico. Terribles. Rimas como balas de rifle. Mi estilo fusilo, a vergas de tu misma estupe. Su FM que crece, pero más que te penetre. Dame tu paso más infernal tras el proceso que traspasa mis sesos. Por tantos excesos diversos perdidos en alguna galaxia de este universo. Réplicas exactas de una voluntad involuntaria. Extrañas de mis estrellas, ahora tengo de esas cañas. Esperaba por mí conservadas entre telarañas. Hombras de Dios, con marca crema con mierda. Aún no dejo que la fe se me pierda. Si celda en las tinieblas de silencio, quiebra el boom, vibra. Se libra hasta el aire que respira, respira. Para pasar a ser un químico tóxico que podrá correr en tu cerebro que ya tóxico. Pensamientos retorcidos. No tengo que tu cara listo, pero mis besos no los visto, pero los has sentido. Este sí es el lema, no le coma, no le tema. Sabe que el problema es que la noche llega. se abren los caminos cuando paso. Los perros que ladran no están a mi cargo. Solo los que atacan, los poquimadas pagan. Imagínate la voz corra perros, perros se comen a perros. El que pierda, el que gane, sabe que hay entierro. Esto no es un juego, no juego un juego, que esto es algo serio. Tranquilo el veneno de este criterio enfermo. Soy uno cuando duermo, soy otro cuando despierto. El que quiera verme muerto, tendrá que esperar bastante tiempo. Soy uno cuando duermo, soy otro cuando despierto. Tranquilo el veneno de este criterio enfermo. Psicodélico, lo miraron lo que yo miré. Estamos aquí con los compas de la CUP, ya puta emocionadotes con el nuevo disco, loco, qué bacán. ¿Cómo, qué se siente, loco, desde su punto de vista, de su experiencia, tener ya el disco aquí en físico y ya, o sea, listos como para darlo a conocer a toda la gente? Empecemos por aquí, por derecha, con el Retal. ¿Qué sientes, loco, tener aquí ya el material listo así y decir, o sea, esto es mío, así... Esto es mío. Cuando al Bob Esponja le dan la espátula. Esa era, pues, loco. O sea, sí. Siento como algo hecho realidad, ¿no? Empezó con un destrabe con mis brothers. Ellos saben muy bien de dónde salimos, loco. Y... Es como sacar algo de la nada. Porque exacto, es algo así, ¿no? Exacto, ¿cierto? Y es como rap, cuando se cae algo en el silencio, loco. Simón. Placa. Y está acá, loco. Sí, ñaño, o sea, es, ¿cómo te digo, loco? Sentir, o sea, hasta sentirle, loco, claro, la energía, digo, de la nota, sentir, claro. Años, tiempo, dedicación, tripeo, dedicación, ajá. Es familia, loco, porque eso une a todo, ¿no? mucha de la gente de ustedes está unida aquí. Sí. Y o más, sea, esto ya se queda definitivamente por vida acá. Claro, claro. Dele y alguien conoce a alguien que esté en el disco. Claro, es exacto. Algo, es algo como oficial de que somos panas, ¿no? De que algo nos unió y que esto es lo que refleja más que todo una amistad, loco, si cachas, antes de cualquier cosa, y el amor por la música y el amor por los bros, loco, desde chamos mismo, loco, y sí, me sentí así, loco, hoy mismo le toqué, fue hijo de puta, así es, digo, así se debe sentir una mujer cuando tiene un hijo, alguna bebada. ¿Qué es lo que sientes de escrito vos ahí con el material ya? O sea, verás, te cuento, ¿no? Por ejemplo, en 2010 sacamos algo, pero como que nos faltó, o sea, como que todos nos quedamos inconformes, claro, ¿entiendes? Ajá. O sea, no fue la misma esencia que tenemos hoy por hoy. Ajá. Ya, y con el pasar del tiempo yo saqué algo mío también, que es algo individual, que igual he venido acá, ¿no? Y se siente bien, pero es una cosa muy diferente hacerlo con mis hermanos, ¿no? Ajá. Con los que siempre he caminado, con los que han estado ahí, con los que me han dicho, maricón, haz esto, perdón. Fuman. ¿No? Haz de así, ¿me entiendes? O sea, Retal ha sido una de las piezas fundamentales en mis álbumes solo también. O sea, uh-huh. El que me pone el lienzo, loco. Uh-huh. Y sacar algo ya de los cuatro, porque yo venía en la mente y le digo, oye, loco, pero ya, o sea, yo como que me siento un chance más responsable en esta nota, porque Retal tiene su volada, Pepe sí. También, el SAT no me iba. Entonces yo digo, no, loco, o sea, hay que concretar las notas porque quizás el tiempo pasa y como siempre he dicho, el tiempo pasa vertiginosamente y nosotros no nos damos cuenta cuando es momento de actuar. Claro. Le digo, y entonces es el momento, le digo, tenemos la nota, metámosle ganas y hagámoslo. Y bueno, gracias a Dios se han dado las cosas. El disco quedó súper bien, loco. Igual le agradezco a Damo por el arte, loco. Es súper bueno. Sí, está completo. Siempre me he fiado en él porque el man sabe de las cosas. Ajá. Igual Herbit, loco, ha sido una pieza fundamental en el evento que va a ser este sábado. Muy porque sospechoso. Le ha dado un promo tenaz, creo que 2 meses. Sí, está sospechoso también. Es que lo están haciendo en colectivo y cada uno tiene que dedicarse, ¿no? A lo que mejor sabe hacer. Sí, montando videos promocionales, flyers, claro. Todo, loco. Así entonces, es. Entonces, es algo bacán porque... Yo siempre les he dicho, ve, ya cuando la nota esté plasmada, ve, quizás yo de viejo voy a decir y quizás no te vea y quizás no le vea a él. Así, pero aquí ve, está esto claro, mis brothers, exacto, Simón. Esto es lo que se hizo en ese tiempo, ¿me entiendes? Y a la larga, loco, o sea, la CUP tiene una nota, una mentalidad tan bacana, loco, que yo cuando rapeo me exijo a mí mismo, ¿me entiendes? Claro, porque claro. Yo quizás por mis tiempos de trabajo, por mis tiempos de estudio, porque uh-huh. también me saqué la mano estudiando y todo eso. Digo, oye, no, o sea, ver, tal, anda crazy, Entonces yo mismo trato de meterme más energía, limitándome a mis tiempos para darle el voltaje claro. que se necesita, que tiene que tener la CUP. Claro. Porque de la CUP han estado como 5 o 6 personas que hoy por hoy ya no están, ¿me entiendes? Así es cuando sí. es en más colectivo, claro, ¿no? Claro, ha habido gente que hoy por hasta hoy no está. Hasta haters loco. Hicieron algunos. Sí. y a la larga seguimos quedando los cuatro, loco. O sea, y es algo bacán porque aparte de la amistad hay ese compromiso por hacer algo bueno, uh-huh. por sacar un buen beat, por botar una buena lírica, por meterle ganas, loco. Entonces, eso es lo que a mí también me compromete a decirle, ¿sabes qué? Camellas de 7 a 7, pero de 7 en adelante eres rapero, ¿me entiendes? O sea, tienes que meterle las ganas necesarias para acoplarte a esta nota y, claro. y sacarla adelante, ¿me entiendes? Porque a la larga el billete es lo que hoy por hoy nos mantiene vivos, no se puede decir. Ajá. Pero también el rap, loco. Entonces, es algo que viene de la mano y, por ejemplo, yo no puedo dejar a un lado eso. Claro. Y trato de meterle ganas a los guambres, hagamos esto, hagamos el otro. Y como te comentaba, este sábado se lanza un nuevo video. Y es algo bacán porque a la larga, por ejemplo, yo no rapeo en ese video. Uh-huh. Pero es un tema que está en el disco. Y es un temota que yo... ¿Dónde está? Digo, están locos. Claro, claro. Yo saco algo al Retal, saco algo Pepe y yo me siento orgulloso porque yo soy claro. parte de él. Estamos cantando. Cuando rapea uno de nosotros, estamos rapeando todos. Claro. Exacto, Simón, esa es. Desde niñito. Suponte, al brother le conozco desde unos 7, 8 años. A él también 7, 8 años. El Retal es de los 11 años. Entonces... Hemos pasado la época están de muy niños, vinculados, ¿no? Ajá, de niños hasta adultos, los claro. que eran 30 años. Proceso. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo? ¿Por qué él es el que más callado está? Así como pensativo y está reflexionando y dice, wow. No te olvides de faltar, pégate. Hola, Guanchaca. No te olvides de faltar. Oye, en realidad, este disco, bueno, estos dos discos, loco, la gente pedía... Que lancemos, sacamos. No, loco, pues sabes que parece fin de año. Lanzamos hace full años, loco. Entonces siempre era año tras año, tras año, tras año. ¿Ya cuándo? 8, bro. Imagínate 8 de separación de los dos. Y lanzar, tenerlo aquí ya, esto. Como estábamos en el bus, es la fórmula de la cangreburger. O sea, ahí está el poder. Que lo salió por primera vez. Y de la forma como ya lo tenemos para entregar a la gente y que se lo vacile, esto tiene que salir de aquí, loco. Esto tiene que pasar a otros ciudades, otros países, loco, y bacán. Es una energía y una felicidad al mismo tiempo sacar el segundo disco, loco, porque yo he visto que tiene artistas un pilo de discos, loco. Nosotros tenemos dos discos que uh-huh. los cuales, loco, los temas, o sea, si es que se cansan es porque ya se lo vacilaron full veces, ya. Claro, no lo creo. Claro, pero yo alegre, feliz con mi gente, loco, siempre ahí parado y al mismo tiempo, pues, aportando esto, porque nosotros no dependemos de nadie. Es claro. como uno solo que autofinanciado, claro. Es mejor así, no depender de nadie, uno mismo sacarse, si hay que pagar y buscarse el dinero, buscamos y lo como sea. Acotando algo de lo que dice Sadno, por ejemplo, actualmente o en el transcurso de este tiempo, ¿no? Del primer disco acá, la Cuba ha estado en flyers, con flyer acá, y ha habido gente que dice, oye, pero si ustedes tienen un disco, ¿y por qué están en la tarima? Y, ¿me entiendes? O sea, claro. Y obviamente viene, claro, y viene ligado, por ejemplo, como Screech MC, hay dos discos, como Retal Beatmaker, hay una nota bacana, claro. Pepe también tiene sacado su material en 2010, me parece que sacó hoy unos 5 o 6 temas, ajá. O sea, no es que la nota... De 7 años acá no ha habido movimiento, sino claro. ha habido disco de Screech MC, en el cual intervenimos los cuatro, obviamente, claro. en ciertos temas. Ajá. Entonces sí ha habido movimiento, pero hay gente que dice, oye, pero usted siempre está en tarima y qué tal. Entonces la nota no es esa, loco, nosotros hacemos lo que nos gusta y venimos por acá, loco, a tratar de mover a la cultura y de dejarle un aporte importante que se puede decir, percepción o realidad. Y en sí, loco, y en sí no, idea, loco. Y en sí al Ecuador, ¿no? Y a Latinoamérica, claro, claro, ¿no? Porque eso es no el deber de todos los raperos. No es que representas solo tú, que... es que estás representando a un montón de gente, a un continente incluso de habla hispana. Exacto. Entonces, o sea, y eso es mucho lo que la gente no se da cuenta. Claro, o sea. Claro. Exacto. ¿Y tú, Pepe? Percepción o realidad. Es bacanzote, bro. Imagínate yo verles a mis panas de niños, loco. Y ahora ya ver eso, es bacanzote, porque con el Retal, en los beats empezamos de cero, loco. Uh-huh. De cero. Con Escrincho, con Puntas, nosotros ya hemos empezado las líricas desde cero, desde cero. Todo desde cero, no sabíamos ni rapear, loco. Así es, pues así se empieza. No sabíamos, pero ya unidos, cachas, hacíamos poco, no sabíamos ni rapear, loco. Pero ahora ya ver ese producto es bacano, porque llegué hoy a la imprenta yo por hacerme ahí una tella, loco. Ajá. Voy llegando a la imprenta y le encuentro a Lervitz ahí. Cortando, y yo digo, ¿qué está cortando? Y veo el disco. El disco, digo, claro. Ya no me pude descolar, loco, y me tocó también ayudar ahí al terminado gráfico del disco. Claro. Y hemos estado en eso igual con todos los álbums, y después de que ya lo ves, o sea, aparte de que yo lo rapeo, aparte de que están los beats, de que se lo hace, aparte armarlo, loco, claro. Y nosotros mismos hacer... Oye, pegar y con todo, ¿no? Transformar. Entonces, mira, suponte en mi casa... Sabe muy poco sobre mi carrera artística aquí, como la Kublock. O sea, dicen, piensan que es mi hobby, así que yo salgo. Nunca han visto un evento, nada. Claro. Nunca han visto no CDs, sucede a muchos de todos nosotros. Ajá. Entonces, mira, ahorita tengo eso y bacán, es para mis sobrinos, loco, que ahora están en colegios y todo. Entonces dicen, oye, no, ves que mi tío es un rapero. Ah, tu tío es del Pepe. Ah, Simón, yo sí le cacho el mon. Claro. Toma, ñaño, ve, para que alguna vez... Entonces, más que nada es para... Yo me encierro a escribir para que alguien me escuche. Si me va a escuchar la gente que me quiere, más bacán. Un poco de trastorno en las lyrics, pero... Sí, está bien. Pero porque está el producto, no, lo que no, está no, ahí. Y quiero que toda la gente se lo escuche detenidamente, uno por uno. Eso, como les digo, ahí está... De ley conocen a alguien del disco. Loco. Claro. De ley conocen a alguien, han escuchado su rap, son seguidores. Entonces... percepción o realidad, loco, es como nuestro segundo hijo, bro. Pero este man salió... Un ingeniero aeronáutico, graduado de con todos los genes al 100, ¿no? Ajá, salió ni tato, falta todavía el... Ajá, falta el siguiente, claro, ahorita estamos, este es, como te digo, es nuestra granada, loco, es nuestra granada de humo para decir ya llegamos, cacho. O sea, Claro, porque sí, mira, desde el disco de acá al de ahora, nadie nos conoce. Nadie sabe quiénes somos, nadie sabe dónde estamos. Pero no, en los conciertos. Pero ahora ya, mira. La gente, como, o sea, ahí en el la apoyo, gente nueva, ¿no? ¿Me entiendes? Porque imagínate, en 5 años, gente que tenía 12 años que eran niños, ahora ya tienen 17. Claro. Pues entonces son raperos y ya que rapean. Ya, ya saben lo que grupo. Quieren también, claro. Ajá, entonces, mira, esas personas no sabían de la CUF. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos un álbum 2009, loco, que quizás en el 2009 ellos estaban saliendo de la escuela. Claro. O en tercer grado, no sabemos. Ajá. Entonces, 8 años después, imagínate, 8 años después, un niño de 8 años de ahora. Tiene 16 claro, y es un rapero. Más adolescente, pues, ajá, sí. Entonces es bacano, bro, tener algo que indicar y lanzar esta granada de humo, loco, porque con esto vamos a entrar, bro. Esa es. Con esto entramos y vamos ahora sí a seguir y sacar y producir y demostrar que no estábamos encerrados en el estudio ni que no se hace nada, ¿no? Ahí está. Claro. Aquí está el producto. Nos vamos a ir con otro tema, con un par de temas más. ¿Con qué temas nos vamos? Uno de realidad y otro de percepción. See you ever haciendo dinero fácil, y haciéndome a tu llora, te juro que fue más fácil. Una cámara de gas, tu muerte al estilo nazi. Tan solo pedir un taxi, para yo largarme de aquí. Cambiar con estragas, lomo, filo y derillar. Whisky pa' las manis que esperan de su papi. Whisky con coñac, me cagaré sobre sus graphics. Sobre sus guns, sobre su alto efecto maleante. Es todo en lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. ¿Qué? Todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. vida sube como el IVA. Mi nombre es Iván y de apellido por las calles donde el trabajo veo a diario. Y el esfuerzo es necesario, no gana el salario, pero es algo rutinario. Me gusta como pocos locos lo aprovechan. Hay muchos que nos ven de lejos y se estrellan, nos tachan, si el piedra sí se agachan. Caminando por las calles nos critican por las calles. He pensado crear buen momento en directo. Esto no es pasajero y la calle no come cuento. No te miento, te advierto, la cubi su cargamento. En contra de un concepto materialista, uno capitalista, otro socialista. Igual es una mierda, tu maldito punto de vista. Fácil encuentro la pista, observo a todos esos otros que se hacen los pendejos. El delito está en su frente y lo observan desde lejos. Algo más amargo que pegas un trago ayer. Lemas, lemas, lemas, problemas y más problemas. El que suda ve el que rema, el que crema las finas, finas. Sin pena ajena, vena, la espera para la candela. Candela para la espina y para la gripe más venena. De la vena, de la amarga, de la que se atraganta. Como nudo en la garganta, que carita desencanta. Porque la verdad es santa cuando la verdad se canta. Ríe todas las santas sin que consigue su panza. No rebata, menos si usted fue quien dio ventaja. Religiones y política, todo en la misma pasa. Piedra, papel o tijera, egocentrismo, oro y plata. Baja, mata, para y el mundo sigue de lata. Mañana matutinas y rutinas sabatinas. Tristezas son las suyas y de cristal sus cortinas. Explotación de minas mientras quedaron en ruinas. Nosotros en las mismas mientras otro es el que opina. ¿Y qué? Si todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. ¿Qué? Si todo es lo mismo, humanos contra humanos, humanos contra sí mismos. Cabrón, baby, por donde veo y no me falta, soy yo, soy boom. cumpla los deseos, rima de disparo. Rabe la mente, sirve mediente, gente de mente en la calle, mete el rima que fluye, que subi, que baje, tenido bastante letal, gente para, cara, para, puede mechar, ya escapó la noche, son su día, camina muy tranquilo, pero el link es su rutina, su rutina. Oye bro, la cumbia llegó desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que estrenó, siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. Oye bro, la cumbia llegó desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que estrenó, siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. La mierda real a tu ciudad invadió, la mierda real a tu ciudad invadió, la mierda real a tu ciudad. La mierda real, la mierda invadió. Todo fue genial. Pero cuatro chicos cantando bajo un farol en la calle, cuando todavía no ocurría nada. La primera vez que hicimos ese sonido, nuestro sonido, cuando todo lo demás desaparecía y lo único que quedaba era la música. Oye, aquí cagándonos de la risa con la gente de la CUP, hablando de las experiencias, ¿no? Porque ahora se siente como más en familia el crew. Han diezmado bastante a la banda y hay gente que aporta full de todos lados, de todos los frentes. Hay beatmakers, hay MCs, hay productores visuales, hay diseñadores. Entonces, eso es lo que les está llevando mucho al flote. Yo lo que iba a decir... ¿Se sienten presionados en la actualidad por el movimiento hip hop ecuatoriano? ¿O, sí. O dicen, no, nosotros no vamos con calma? ¿Sí? No, sí. ¿Hay presión? Sí, total presión, loco. Toda la gente en Ecuador está haciendo buen trabajo. Eso es lo que quiero saber. Porque, toda la gente está haciendo buenas producciones. Ajá. Todos los DJs están sacando buenos beats, loco. No somos los únicos. Hay miles de grupos aquí en Ecuador. Y de esos miles hay cientos que lo están haciendo bien. Y de esos cientos conozco como unos 50 que la rompen. Lo que tengo panas en el sur, Diddy Sox. Acá en el centro a los Brothers de FS, al Northside, en el Northside al Shadow, loco. Claro. A los Capital. Entonces, de todo lado... Bro, de un álbum que yo escucho hay dos o tres canciones que me gustan. Bombazos, claro. Entonces imagínate, ¿cuál es mi deber ahorita? Yo tengo que competir con ellos, bro. Se convierte en una competición, claro. Entonces, Retal. Sí, o sea, es una competición, ¿cómo te digo? Ciega, loco, no vemos nuestros competidores. Exacto. Solo estamos sacando un producto bueno. Y Tana también. Se está haciendo en sí, tú regresas a ver un lado, loco. Ahí hasta chamos, loco, que le meten, sí, loco. Niñitos que rapean mejor que uno, loco. Niños que rapean mejor que uno. Ves al otro lado, hay un beatmaker por ahí que estaba tapiñado y ¡plá, loco, la sale! Rompe totalmente. Sí. Ves adelante, loco, la gente sigue produciendo como yo vi tu video tripiadazo con el X, loco, disfraz. Sí, claro. Puta, loco, felicitaciones, qué arrecho. Loco, y vemos que, loco, la gente está embaladaza, loco, muy embalada, recho, loco, haciéndolo muy bien. Y uno como rapper, ¿no? Por el mismo amor a la música toca hacerlo bien. Y como te dije antes, para que esto salga, loco, ya para otros lados, loco, toca coger y embalarse, loco. Claro. Y para que todos los chamos mismos que tienen ya ese flusazo digan, ve, la gente también que... No somos vieja escuela ni nada, yo me creo igual un niño, loco, pero... Digan, wow, esos manes que estaban, están camellando, loco, están sacando un material, loco, qué bacán. Nosotros también lo vamos a hacer y pa, y con tal que esto salga, yo me sentiré feliz, loco. ¿Vos, Escricho, qué onda con esa presión? Sí, yo hablaba, por ejemplo, yo con Retal, con Pepe, por ejemplo, escuchamos música de otros países y de aquí también, por ejemplo. Ajá. Yo lo que les he dicho, oye, loco, la gente de aquí anda crazy, le digo, o sea... tú escuchas grupos que quizás no estaban en el movimiento metidos con... Claro, toda una vida. Pero están saliendo buenos, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, sí. Y le digo, o sea, están con producción visual, le digo, oye, ¿sabes qué? Hay que centrarnos en hacer videos también. Ajá. Porque nosotros también por nuestros tiempos, como te decíamos, enfocados en el disco, en hacer notas para nosotros. Ajá. Pero también hay que proyectar eso con un buen video, qué sé yo, que con promocionar al grupo como es, ¿no? Claro. Yo hoy por hoy, como decía Retal, o sea, hay gente que viene de atrás, o sea, hay gente nueva que se puede decir, ¿no? Sí. Pero que están locos, o sea, que tienen un estilo bueno, que están botando una buena lírica, que están transmitiendo un buen mensaje, loco. Claro, claro. Y la misma gente que también está en el movimiento que tampoco se ha quedado. Por ejemplo, ha habido gente que también se ha abierto por claro. motivos personales. Ajá. Pero hay gente que está metida en el movimiento y que no bota la toalla, o sea, no descansa, que sigue, claro. ajá, que sigue haciendo, que sigue sacando discos, que sigue sacando videos, que sigue haciendo que esta nota se haga más amplia, que siga creciendo, loco. Claro. Y obviamente estas son las bases de lo que puede venir. Entonces, como yo hablaba con ellos, les digo, o sea, ¿sabes qué? Es el momento de sacar algo, pero sacar algo bien. Claro. O sea, no vamos a sacar algo mediocre, se podría decir, sino, ve, vamos con todo, vamos con un buen video, vamos con un buen disco, hagamos algo bien. Una buena bebetita. Claro. Un buen evento, qué sé yo, porque, por ejemplo, ha habido eventos que no se da oportunidades a gente que está empezando, qué sé yo, al Avenida 208, que están locos, al Tony G, ¿cómo es el grupo del man? Tony Disonantes. Hay unos manes que están sonando bien, loco. Claro, claro. Pero que quizás no le dan la apertura, porque tú sabes que ciertos eventos están como medio monopolizados, que son el amigo de mi amigo y del amigo de mi amigo. Entonces, la mujer de tu marido. La idea es esa. Claro. Igual, por ejemplo, la gente que viene de Colombia, son grupos que están sonando fuerte allá, pero que tampoco se le ha dado la apertura. Nosotros queríamos traer también a Cani, a Caníbal, a Capu, a La Crespa, pero lamentablemente por el tema económico que nosotros, como lo estamos financiando todo, no pudimos conseguirlo, loco. Entonces, lastimosamente no pudimos traerlos, pero en este caso teníamos a Osmond, a la gente de Felia Twin Or, a la gente de Pasto que estaban moviendo bastante y dijimos, oye, bro, hay este chance, ¿quieres meterle ganas? Y los manes, puta, o sea, fue una energía tenaz que dijeron, de una, estamos ahí y vamos a romperle. Y esa es la idea, loco. Igual el Nano, oye, cuando hemos ido a Ibarra, hemos pasado genial, loco, porque el movimiento de allá también está bastante grande. O sea, en Ibarra la nota está creciendo mucho fuerte, en Ibarra, loco. ¿No? Sí, hay buenos exponentes. Loco, es bacano ver cómo tú estás rapeando y siete peraditos se paran y corean lo que tú escribiste. Sí, es loco, allá es bacán. Eso nos pasó en Ibarra, o sea, nos pegamos esa foto que tenemos una... atrás la gente apilada, o sea, cortando el puño. Sí, fue o sea, quizás es lo que yo les hablaba, sí, quizás el movimiento en Quito a veces es un poco egoísta, un poco así. Hablo de eso mismo, de la competición, sí, ¿no? A veces la competición es como... quizás el man no me cae o algo así. Y no solo avanzar, sino así más es. Bien como retirarte de la competición. Claro, y eso para mí, o sea, no es como muy... No vacila. Y tú exacto, te das cuenta de eso cuando te vas a otros lados, cuando te vas a Ibarra. Sí, exacto. Cuando estuvimos exacto. en Colombia. Ajá. Por ejemplo, tú no ves ese tipo de egoísmo o de quizás rivalidad. Claro. Sino toda la gente está ahí alzándote la mano, como en los viejos tiempos le decía yo, le digo, oye, qué bacán sentir esa energía. Tú no ves enemigos, tú no ves gente que te conoce, y solo escuchan la música. Y esa es la idea. Hay una impresión. Claro. Igual allá en Colombia vimos, ¿te acuerdas? Ahí en Cali, ¿no? Se reúnen, creo que es todos los miércoles, ¿no? A hacer rap, loco, con un parlantito grande, loco. En una casa los viernes, pues. Loco, sí, yo les veo en el Facebook, loco, son mis amigos, ¿no? Y veo que todos los viernes, loco, los mismos, loco, están ahí, loco. Puliéndose, básicamente. Y va con Sorte, Nico RCT. Qué elegante, loco. Los mejores. El Nico RCT, las Jayas y el Cannibal y la Crespa. Exacto. La Cru y los Y los panitas de Cali, ¿no? Los Neo. Y los de Bogotá. 208, ya en Bogotá. 24, loco, te juro, loco. Había un lugar que se llama El Chapiñero, bro. Chapiñero, claro. Y eso era como 14 bares de rap, loco. Claro. Solo de rap. Y lo que pasábamos, ¿no? Era, loco, te juro, era chita 24 horas al día, loco. Ahí yo, el Cani. Era como vivir en la casa de 50. Saltaba a ser un líder. Venía Cani, el productor, Beats. Salta Neo, cada beat, salta a hacer un tema, salta. Salta una letra, estás, unos clientes de lo más, estás, loco, en el estudio. Todo el tiempo, loco. Wow, loco, claro. Y venimos así como que embalados, ¿no? Claro. Tienes otra nueva visión, loco. Incentivadísimo, exacto, claro. Y a decir acá los panas, loco, a compartir Hagamos, eso, loco. Vamos, claro, oye, de una. Porque esa es la movida, creo yo, y por eso quizás el rap colombiano y de otros países está saliendo un poquito más, es loco. Es porque se pulen casi todos los días. Todos los están días. Embalados, sí. Todos los días se están puliéndose, dale, y eso es el producto de la actualidad. Ahí tengo la imagen de Neo, loco, en el estudio, loco. No tengo la imagen del man haciendo nada más, nada de más. Neo haciendo beat, loco, y dije, wow, loco. No, y este brother Neo es un man que produce gente de Chile, gente de Perú. Neo es Neo acá, beat. Bueno, debe ser. Excelente, saludos, ojalá nos estén escuchando. Como propuesta yo les pregunto, ¿qué es lo que le falta entonces a, por lo menos a Quito, como para llegar a eso de, no sé, de pronto la CUF, pone un parlante en el parque del arbolito y de pronto se ponen a rapear todo el día ahí, loco. Jode y jode. Y de pronto viene la gente de Carapungo, viene la gente de Guamaní, de Guajaló, del centro de Quito. Se enteran de eso. Y se enteran de eso y empiezan como... Claro. Ah. Como dicen... Claro, o sea, sí sería bueno. Lo que hace falta aquí en Ecuador es la unión. Sí, y, sí, que, o sea, más que... O sea, esa palabra es súper clichada de... Unámonos. Ajá, no, es feo, loco. O sea, imagínate, aquí hay rivalidad hasta desde tus zapatos. Ya, ¿no? Sí, eso no, sí. Es que las Timberland del Man no son originales, pues. Y vele, vele. Y uno no está en eso, ¿cachai? Claro, claro. Uno a veces... Eso no está, pues, loco. Sí, le gustan las notas, sí, pero... Claro, y dicen, no, es que esos man... No te acordarás, si ese man era tal y tal y tal y tal. No, si ese man hizo tal. O sea, es más del rumor lo que me decís. Es mucha novela en esta nota de... No se fijan en la muca, en los logros que uno tiene. Dicen, no, ves que vos has fallado, vos antes de esta nota. No dicen, ve, ahora ya tu grupo está acá. Ahora tienes tu estudio. Claro, claro. Ahora pasas relajado, bebes más que antes. O sea, ya nada, pues, bro. Entonces, sí hace falta esa unión, loco, de saber. Yo cuando escucho un tema del escricho de alguien nuevo es que está compartir. El artista que está compartirlo. Yo creo que eso es como uno de los no principales, pero sí como objetivo de, o sea, claro. Loco, saca un pana un video de una pack, sube a la página que tienes, yo que sé, 5,000 Seguidores, loco, para que vean mis 5,000 seguidores la nota que está haciendo el pana de Guajaló, el pana de Carapungo, el pana del Valle, yo qué sé. O sea, bueno, últimamente lo estamos haciendo. Bueno, yo personalmente lo hago en todas las páginas que tenemos. Sea cualquier tipo de rap que se haga, porque no puedo decir que solo el rap consciente tengo que subirlo. Claro. No, porque es música de mi país, entonces yo quiero que vea toda la gente... que nos está siguiendo a la final. Así. Entonces, yo creo que desde ahí empezaríamos a aportar cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, hoy en día las cosas para el rapero son más fáciles, ¿no? Mucho más, claro. Mucho más, internet. Por los medios. Y, por ejemplo, tú antes cuando, por ejemplo, en nuestro caso cuando empezábamos cruzar el cassette, cruzar CDs después, o sea, y era, qué sé yo, la intriga de ver qué hay en ese CD, qué hay en ese cassette, ¿me entiendes? Y obviamente en ese tiempo eran grupos del exterior, ¿no? La mayoría, sí, así claro. Pero, por ejemplo, tú hoy tienes, se podría decir, un amplio mercado de grupos nacionales. Sí. En el cual el oyente debería de estar interesado en decir, oye, mugre sur, a ver, ¿cuántos discos tiene, por ejemplo? Ah, vamos a ver, ve este disco, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es algo fundamental que le falta a la cultura hip hop. O sea, y ese interés por el oyente de decir, oye, voy a descubrir qué tiene este grupo, qué transmite, ¿me entiendes? Sí, porque hay variedad y siguen saliendo, o sea, ya, es más, ya no necesitas irte a buscar a Chile, y en mis tiempos, por ejemplo, tú conseguirte un grupo que no era tan berreado, como se decía, ¿no? Era algo más bacán, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, tú tienes los mismos de siempre, ¿no? Pero te conseguías por ahí, qué sé yo, ¿cómo era? Despacito y Buena Letra, ¿no? Y te ponías, y te ponías a escuchar y era algo bueno, era un producto bueno. Y era como que, oye, ve, yo tengo un grupo, pero que no has escuchado, pero que tiene un flow bacán, ¿me entiendes? Entonces, cambiamos por algo bueno. Y eso es lo que le falta al oyente hoy en día. Por ejemplo, hoy en día el oyente, qué sé yo, se va a escuchar el rap chileno. No desprecio ningún otro rap, ¿no? Pero... también crear esa cultura de decir, oye, ¿sabes qué? En rap tengo 10,000 grupos sonando súper bien. Claro, y no me he puesto a ponerme a escuchar. Quito, yo tenía tu video en mi colección. ¿Te acuerdas, Víctor, que teníamos el video del disfraz de la colección? Es el de Risa. Claro, bueno, ese que fue hace rato que habíamos como sacado. Claro, unos 14 años, creo. Tripiadazo. Claro. Hecho Belly, como la película Belly, claro. Claro, Simón. Esa es la idea, loco. O sea, aparte de generar movimiento... sí sería bueno de que el oyente cree conciencia de decir, ve, oye, en Ecuador hay buenos grupos. Y yo mismo como intérprete de esta cultura, o sea, como parte de la escena nacional se puede decir, yo considero que hay un buen rap, loco, o sea, que hay grupos súper buenos, que yo como artista me los pongo a escuchar. Claro. Como decíamos, para medir, qué sé yo, el tema de competitividad. Exacto, de exigirme, eso ¿me entiendes? Me como artista, pero como oyente, oye, o sea, ¿qué más quieres, me entiendes? Claro. Tienes buenos grupos, o sea, y en mis tiempos de escuchar algo así eran pocos. Era diferente, eran pocos, pero hoy tienes de dónde escoger. Por eso buscabas, no sé, en otro lado, grupos más gringos o de otros países, claro, pero Ahora, así sea mal el grupo, o sea, sinceramente yo sí lo escucho. Uh-huh. Y para eso mismo, ¿no? O sea, para autocriticarme y para decir, oye, me parece que esto le falta al man. O me parece que, oye, qué buena idea la del man. O sea, no rapea tan bacán, pero tiene una idea bacantísima. Justo esas tres palabras cayeron en el golpe exacto. Y dices, wow, qué bacán, esa nota me pareció bacán esto. Yo lo rescato de esta canción o de este grupo, así. Uh-huh. Entonces, yo sí, cualquier cosa nueva que salga o que postea la gente, la misma ecuatoriana, siempre le pongo play y le veo siempre. O sea, no me pierdo de casi de nada. Entonces... Y los videos siempre los pongo en las páginas de Boombox. No, y esa es la idea, o sea, como te decía, o sea, yo qué sé, la gente que viene atrás, o sea, el mensaje que les diría, o sea, loco, chuta, en nuestros tiempos, como les decía, no era tan fácil, loco, investiga, busca. Mientras más difícil sea encontrar una música, quizás encuentres algo más bacán, o sea. Claro. Dale, loco, el rap ecuatoriano está creciendo fuerte y hay buenos exponentes. La gente no se está quedando en hacer un tema y ya, está claro, mejorando estilo, es está mejorando idea, está tratando de hacer videos. Ahora están así. Yo hice y sin el apoyo del oyente hoy por hoy, o sea, esta nota nos seguimos moviendo como siempre. Entonces la idea es darle un plus, un giro diferente a la cultura hip hop aquí en el Ecuador, que tenga un peso excepcional y que se pueda mover a Latinoamérica, porque ya, en otros lados es pueda, así. Que ya se pueda exportar que no, a no todas siempre, las bandas. Que no sea siempre eso de hablar lo mismo también. Es un chance más libre, brother. Claro. O sea, tú sabes que si ya ves a alguien hacerlo, se te hace un poco más fácil. O sea, claro. Ya se te va a hacer miedo o algo. Sí, sí. Inténtalo, eso, bro. Eso también es otro de los puntos, ¿no? De que si ya ves a alguien que lo hizo... Claro. Pues la otra persona dice, yo creo que sí lo voy a poder hacer también. Claro. Es como que todos están sentados y hay una nota de agua, loco, y nadie se para. Nadie se para, y todo el mundo está con sed, eso sí. Yo soy ese tipo de personas que yo veo y digo, yo me levanto, loco. Claro. Entonces voy, cojo, y después de que uno hace eso, ya empieza la cola, no ves. Y la cola a través de uno, dice, dame pasando. Por lo menos, sí. Más ansiosos. O coge dos, uno para vos y uno para mí. O coge dos y como vos no tomas, me das a mí. Claro. Oye, vamos a ir con dos temas más porque nos vamos a ir con este Cypher también acá en vivo acá, con acá. La gente de la CUP. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿De realidad con qué iríamos? ¿Qué nos falta? Oye, cerveza. Ya está, no. El remix del bus del ácido que se llama Solo un sabor, que es... Solo un sabor, vamos con el de realidad. Estadio, es el número de track número... Tres. ¿Y de percepción con qué nos vamos? Percepción es... No sé, loco. A ver, me toca a mí escoger. Vámonos con dulce y sal. Dulce y sal. Con Iván Pino. No salió. Iván Pino, sí, eso no. Ah, ya sonó. Sí. Con este tramo, sí, claro. Eso no. Nos vamos con dulce y sal, entonces. Dulce de percepción. Esto es Boombox en la 940 amplitud modulada. Estaba cansado. Bro, trajo un viejo desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que se nos siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. Oye bro, la llegó desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que este no, siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. Oculto estaba el instinto, tributo de luto absoluto al miedo, el impulso, tu panorama se te ha vuelto confuso, maneja tu mente de iluso, yo uso la mente conforme el demente que se pone frente, asoma de repente, cree que mi mente siente que me ofende, habla de mi gente, eso me dice evidente, el sabor, esconde detrás de este mal olor, será mejor, probarlo, cerrado los ojos, fluyo flores y alcohol, lo que domina esta armonía, podría que se cocina para volver, si la técnica llegó, oh, mira cómo lo hago, pásame un rollo, un trago, se siente la pared del barrio. De mi gente me fijo en la mente, es diferente lo que es de la gente, el reto que se cumple a un momento frente al sonido de tu madre, mi temprante dispuesto a ganar respect, el que quiera pelear face, y el que quiera ganar freestyle, ponga atención, yo oyelo bien, mi estilo devora la presa, le arranca la piel, y ponga atención, yo oyelo bien, mi estilo devora la presa, le arranca la piel. Oye bro, la conllego desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que es en off, siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. Oye bro, la conllego desde abajo, trajo el sabor, el micrófono que esté no, siente el temor, el amor, el dolor, la mierda real a tu ciudad invadió. Este es el propósito por propio principio, la manzana, mete la preciso. Manipula tus genes, mete metal en los trenes, matando hombres y mujeres para sentirse sin leyes. Esto es el germen mental, el germen es el sano brutal. Manipula lo subnormal, olvidando que el rap es fundamental. Este es el ciclo vital, aniquilando tu sistema. Error 952 en tus venas, cumple de escena. Para alucinar mi bro, cuando es mi mérito, deja que se mole bro. Y el estilo de un cañón, cuando con mi léxico, hasta un patético. Un abuelo maléfico, pero te quito. Se tranquilo que esto es solo sabor. La rima fluye cuando brota ya mi población. De nada sirve si no se llega, me estoy atento, no. Esto es rap sin piedad, suena bien cabrón. Por donde veo y no me falca, son psycho. Pero si es que con rimas te disparo. Rabe la mente siempre pendiente, gente de mente en la calle presente. Rima que fluye, que sube, que baje, sonido más tracto. Le da de mara y cae para arriba de mi piano. Esta fue la noche sin tu día, camina muy tranquilo. Oye bro, la cumbia con ese abajo, el sabor, el micrófono que es el amor, el temor, el amor, el dolor, la mierda repala tu ciudad invasión. Oye, Estamos a, las anécdotas que nos cuentan los compas de la tuba una bestia, loco. Son, o sea, y son notas como para hacer visualmente. Claro, sí, esas son las ideas, loco, sí. Por eso nuestro pana, loco, el man tripea full. Yo te digo que él se anota, loco, se anota, loco, claro, los descraves que uno habla, los encames que hace el man están anotando en un cuaderno, loco. Ajá, exacto, loco. Claro. Y ojalá algún día haciendo el guión, me imagino idea. Ya, ¿no? Claro. Exacto, sí, ojalá esta canción se dé porque le dejamos en un demo y desapareció, loco. Y le regresan a ver, sí, desapareció. Desapareció, no sabemos quién cogió. Sí. Para mí que alguien dio por ahí el vida y está enamorado. Pero y anda regalando los mismos. Oye, ayer como me veía una fe. Película de migas ahí y decían: ¿cuáles son tus 5 bandas favoritas? Y voy a empezar por acá, por el Pepe, así. ¿Cuáles serían tus 5 primeras, así, las 5 de las 5 de los dedos, así. Hasta ahorita. Sí, desde ahorita. Tu percepción, ya, así. Desde mi percepción. Tus bandas. Una de mis bandas favoritas desde chiquito, loco, voy a hacerlo, es de CFDK. Una. Ajá. Mi siguiente banda favorita era... Es que tenía full favoritas. Las cinco favoritas. Fíjate al aire. Que escuchaba bastante a Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest. Ese QT. Ajá, demasiado. QT. Ajá. Five, descanse en paz. De ahí venía yo con Poor Wretched Teachers. También me gustaba full todito el Holy Intellect. Super underground eso, ¿no? Ajá, era bacanzote. Tres. Ya voy tres. Sí. Si todavía quedan como un montón. Entonces voy a meter algo de la new. Me gusta full Migos, loco. Migos, es más trap, ¿no? Ajá, Migos, me gusta full Migos. No sé, he tenido bastantes grupos, pero ahorita estoy, creo que en mi época de Migos y estoy escuchando bastante. La cuarta. Ajá. ¿Cuál sería la última? La última banda es La CUF. La CUF, muy bien, una bestia. Me gusta full ese disco, loco, y me escucho siempre. ¿Cuál sería las 5 de Retal? Mi MC favorito es Pepe. No es que si no te lo crees tú, nadie te lo va a creer. Eso es así, muy bien. Tatita, no sé, a mí me gusta full, o sea, todo tipo de música, ¿no? Sí, claro, de ley. Ese es el último ya para rematar. Ya la fregaste. O sea, me gustaba full igual, con Pepucho escuchaba. Vamos, pues, de SFDK, loco. SFDK, siempre fuertes, ¿no? Claro. La escuela, siempre, loco. Sí. Full hardcore. Te podría hablar de un disco compilación, ¿no? Que está entre... Ahí están la caganal de Sound mis grupos bombing. Que escuchamos con mi brother Pepe, sí. Siempre, ¿no? Claro, okay, ¿recuerdas cuando me hice el clip? Ajá. Mi canción favorita de ese álbum, algunas tienen, ¿no? Pero es esa con Pharrell Monge. Ah, ya, Lifestyle. Mosdef, ajá. Qué buen tema, loco. Ya te podría decir que está entre mi vida, subtras de mi vida está el Sound Bombing, loco. Ya. ¿Qué más me gustaba full, que me acuerde? A ver, déjame cachar algo bien bacán, loco. Me ha gustado The Doors, loco. Puta, brutal. Me acuerdo que, hijo coincidimos puta, loco, mucho ahí con bacano, The Doors, Jim Morrison, claro que sí. Sí, loco, me crié escuchando también eso, Gorillaz, loco. Ajá. Puta, loco, de Gorillaz mis máximas influencias. Gorillaz está hoy uniendo de nuevo, ¿no? Sí. Van a sacar algo nuevo, ¿no? Sí, ya para el 28, creo, de abril, lanzan el nuevo disco, así que... Puta. Vamos con 4, la última, ¿cuál sería? Tech N9ne. Tech N9ne, ICP, toda la Wicked Shit, loco, estamos ahí embalados, loco, y... No, igual, nada. Soy fan de mis panas siempre, loco. Esa es. Stricho, ¿cuál serían las 5 tuyas? O sea, era de las que hablaron mis panas, igual soy... Chuta, me encanta, ¿me entiendes? Pero, o sea, para acotar algo más, yo como grupo, o sea, siempre me ha gustado montarme a tarima con los 4, ¿me entiendes? Ajá. Y... No, sí, puto de ley, tenía que decir mexicano. No, iba a decir, por ejemplo, mexicano es una de las personas que yo considero bacán. Ajá. Y como te decía, o sea, siempre me ha gustado... que haya una crew bacán y dentro de ella podría decir Onyx, loco. Onyx. Sí, me siento identificado porque yo me subo a tarima con estos locos y te sientes así, ajá. Claro. Igual, Bontux podría ser. Bontux en Harmony. Sí, claro. Tercera, ¿me entiendes? Y de eso, Gutan Clan. 4. Chuta y algo más que se me escape. Podría decir algo que marcó también bastante en nosotros, algo de acá del vecino país. Cali Rap Cartel. Cali Rap Cartel, los vecinos colombianos. Sí, nos influenciaron. Sí, mucha gente en Latinoamérica. Y hablando como grupo en sí, ¿me entiendes? Ajá. Porque que hay música y hay un canal. Me hice un feed en Colombia con el brother, solo que no ha salido. Tenemos que está entonces con en las Enigma, próximas de con Enigma de Cali Rap Cartel. Dale. Ah, Simón, no, el brother Niguita. ¿Cuál serían tus 5 mi pecs? Set Nap. A mí me siempre me castigó el full de hardcore. Yo soy la voz de hardcore. O sea, yo creo, yo veo, lo que veo hasta ahora es que los cuatro siguen siendo muy hardcore. Super hardcore. Somos igual, SFDK fue una banda que marcó el ingeniero. Sí, mí, el ingeniero, claro. Para mí claro, ha sido el pilar de mi hardcore, gracias. Uh-huh. Siempre con Pepe, el ingeniero. Y ese man es hardcore antes. Uh-huh. Lo dejó. Ya me metí en ese vuelo. Bueno, una. Es FDK. Tres coronas me encantan. Tres coronas, cuando los compañeros colombianos, ¿no ve? Se separaron. Igual, claro. Rey Chesta y el. ¿Cómo se llama el vocalista? La Roca. Hemos compartido bien, ¿no? Chicas. Sí. Compartimos nosotros el escenario con ellos hace una sota de años. Yo estuve ahí, yo les vi. Muy bacán. Los manes, muy buena onda, muy buena gente. Okay. ¿Qué más? En lo que es este sentido del... también, pues, el rock. A mí me encanta el rock. O sea, es full bueno. Queen. Queen, loco, usted es el grande. Me encanta mucho también Queen, a mí. Claro, Queen, The Doors, lo que yo pienso, es muy que bacán. No es necesario escuchar rap. También hay alimentas rap, mucho la y tu cabeza mente vuela. Sí, exacto. Ya, tres. En este caso, otro que me gusta de los últimos que están saliendo, en este caso, es Ray Remo. Es rap también. Ray Remo. Es que salió a partir de Shmorda, que Shmorda Dance, que Shmoni. O sea, con SH. Claro. Y de ahí no, pues nosotros no somos SH, somos SR. Es Remor. No. O sea, es Remor. O sea, es doblemente asesino, creo que significa raro. Me imagino, ¿no? Claro. O sea, esas nuevas maneras de escribir, claro. Bacán las palabras que salen del rap, suponte, mira, como decíamos en peliculada. Exacto, sí. Si nadie la patento yo, pila. Tienen que hacer. Oh. Claro. Oye, mira, es como Bling Bling. Igual todos los Acer. Wayne es dueño de la palabra. Todos los de Acer. Acer también. Toda la escuela de Acer. Acer Rocky. Creo que todos escuchamos igual. Acer Huanchaca, Acer Norteño. Oye, también estamos ya por terminar, por finalizar casi el programa. Hemos pasado cansísimo hablando de todo lo que es la CUF, su música, sus gustos, del cómo lo hacen, cómo lo están logrando. Felicitaciones por el nuevo disco. Gracias, bro. Lo voy a tener. Y si tengo el chance de mandarlo a cualquier parte del mundo, lo voy a hacer. Gracias. Porque no me lo voy a quedar yo, porque yo casi siempre viene alguien de Colombia, de Venezuela, de Chile, digo, oye, me dice, oye, colítame música ecuatoriana. Digo, toma los discos originales. Ya te vamos a de la gente que me regala, y yo mando para que la gente escuche allá afuera. No, igual está en Aguaca, bro, bacano, en el local del Geo va a estar ahí. Buenísimo. Los CDs, bro. Dale. También le dije al Dardo que Marcolita y dijo que de una deja ahí los discos, entonces los vas a encontrar bacán. En Air Force, en la Aguaca. Dale. Aquí, si te acercas a la radio, te vamos a dejar unos tres de la gente. Que venga a pedir el disco de la CUF, que se lo lleve de aquí. Añejadito. Totalmente gratis. Añejadito. Dale. Como el buen vino. Yo mismo voy a venir. Vese, cálculo. Vengo y no me voy. Oye, ¿con qué tema nos vamos a ir en vivo? En vivo. En peliculada. Vamos a lanzar el video de eso. Tenemos el beat ya listo. Sí, por cierto, muchachos, los que están escuchando, el día domingo se estrenará el video de esta canción. Espero que se la vacilen. Ponte igual en el internet de temita. Pero lanzamiento es en el evento. Sábado 8 de abril. Que te vemos discoteca. El domingo está subidito ya. 5 de la tarde empieza con nosotros, con tus amigos de ley, esta gente que conoces. Tienes que ir. Está lleno. Va a ver un montón de chicas. Ajá, sí, va a haber toda una fiesta. Igual quedas invitado, disfraz. Claro, igual, ahí, loco, ahí se lee que vamos a ir en la noche con toda la gente ahí a festejar el nuevo disco de la CUF. Sí. Oye, esto fue Boombox, la 940 amplitud modulada con toda la gente del hip hop. Llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, Hijo de Pictures también están acá. y también la revista La Nueva Granada desde Bogotá nos está apoyando ahí. Esa es. Oye, nos vemos el otro jueves a las 8 p.m. Un programaza. Y este sábado nos vemos ahí en el Stress Bar. Lugar Stress Bar en la Wilson y Amazonas festejando el nuevo disco de la CUF, que está una bestia. Llega, nos vemos el otra semana. Les dejo con algo en vivo con la gente de la CUF. Chau. Oh, shit. Checa Boombox, la radio. Chumba. Check. Checa. Hágale mi pe. Ey, dedicado para la CUF. Yeah. La Cuba, 8 de abril, discoteca Street, después de Amazonas. La Cuba en la casa, eh. Calo. Because we come from nada, it doesn't even matter. Because we come from nada, it doesn't even matter. Because we come from nada, it doesn't even matter. Because we come from nada. La perra está en peliculada, traba de mi rama. Encontraron de todo y tocó bajar la mezcla. Porque en la garganta se la sentí espesa, difícil para bajar. Hablando por auricular, 187 si lo va a escuchar, 87 niño singular. Me gusta sumar y multiplicar, también sentir el riesgo al volar. Y poder bajar tu tanga antes de ponerme a apoyar. Y libero la rabia con relatos impuros. Enfermo la hemorragia recitando el conjuro. Mi oscuridad te contagia a través del tiempo, lo juro. Negra se ha vuelto la magia, ya no me siento seguro. ¿Qué? Soledad en mi alma solo hace que la locura mente lentamente. Vine y me mató de repente. Ahora camino por días inconsciente. Tu cuerpo me siente, tus hormonas te mienten y lo harán por siempre. Contra la corriente navego a través de ese río. Tan solo cago, escribo, fumo hierba y me río. Que estoy loco, no existe la definición que pueda descifrar del todo. Ni lo de mi método, y ya que no espero que con lo que me queda me equivoque. Es poco lo que tengo ya que perder. He regresado más funk a sonar en tu town. Yo vine así desde FAB, así que pones en mi que no. It doesn't even matter, because we come from nada. La perra está en peliculada, traba de mi rama. It doesn't even matter, because we come from nada. La perra está en peliculada, traba de mi rama. GDUF, motherfuckers. Motherfucker. 2017 good to the turning. Good smoke. 8 de abril, gente. Es el más tema de en vivo. Así llega, todos los brothers. Saludos al disfraz, a la bombo. Aquí estamos. América Film, la CUF. ¿Cómo está? A la calavera del ñata. Ah, y fue Pictures. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Podrán, si es, o solo podrán contar su versión. Así que, si quieren la verdad, tendrán que buscar lo que desean escuchar. Hecho. Ahí está. El verdadero poder, la voluntad, la voluntad, la ver más allá, y mientras el brazo será peligroso, a eso le venía, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire.